Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar en este 24 de agosto con ustedes compartiendo algunos temas. Por ejemplo, en la primera parte del programa estaremos con el doctor Luis Arocha, director de ILACOD, hablando sobre la creatividad, secreto o don, o de pronto una habilidad técnica. Eso nos dirá el doctor Luis Arocha en la primera parte del programa. Y en la segunda parte del programa estaremos hablando sobre las fotomultas. ¿Qué hacer cuando uno es citado por infringir estas leyes? ¿O qué hacer para apelar? Pues bien, esto en la segunda parte del programa. La música de Joaquín Sabina nos acompaña en los siguientes 60 minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. He estado junto al río. He visto correr sus aguas sin cesar. Sus aguas transparentes, rumorosas y frescas son vida. He querido atrapar, detener esas aguas cristalinas y vivificadoras. Hubiera querido paralizarlas para disfrutar sumergiéndome en ellas sin permitirles fluir ni cambiar. Pero el río es río y el río es fluir. Su naturaleza es el correr de las aguas siempre idénticas y siempre cambiantes. Como la vida misma, me he sentido uno con el río y he sentido que toda mi existencia es un cambio continuo y sin fin. Y me he remontado al origen del río, a la fuente, y he comprendido que soy río que fluye, pero también fuente que brota. He comprendido que lo que fluye es mi existencia temporal, que no puedo detener. Pero ascendiendo, llego a mi fuente, y siento ser plenitud en la fuente. Hay que dejar que el río sea río. Lo que tiene que correr, cambiar y fluir debe seguir su curso. Pero las formas infinitamente variadas del río a través de su cauce tienen un origen quieto, fecundo, copioso e inagotable. Yo soy el río en el devenir mi existencia temporal. No puedo detener las leyes de su desarrollo, evolución y cambio. Mis formas, como las del cauce del río, no puedo detenerlas. He de sumergirme en las formas cambiantes del río y saber que soy río. Pero también soy fuente, manantial copioso y vivificante. No hay río sin fuente. Me siento feliz cuando me doy cuenta de que soy la fuente de mi río. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril. Un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Viví, como Miguel Bosé. Pasar de todo y no pasar de moda. Bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar. Del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido. Dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bon. Venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique, átame. No dar el alma, sino a quien me la roba. Desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios. Ir por la vida al borde de un ataque de nervios con faldas y a lo loco. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. Y difusa escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Diversas Voces, contamos ya con la grata presencia en nuestros estudios del doctor Luis Arocha, director de ILACOD. El tema que proponemos el día de hoy es sobre la creatividad. ¿Secreto, don o habilidad técnica? Son las preguntas que nos hacemos respecto a la creatividad y las preguntas que nos va a responder el doctor Luis Arocha. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Gracias, Jaime, por la invitación, ¿no? Sí, fíjate que una de las cosas interesantes es esto que tiene que ver con lo que podemos llamar inteligencia, talento, que anteriormente considerábamos que era como la capacidad que una persona podía tener para resolver generalmente problemas de orden razonable. Una de los asuntos interesantes como, por ejemplo, el doctor Gardner, Howard Gardner, ¿no?, que él comenzó estableciendo una diferencia entre inteligencia y talento. Él empezó a buscar porque decía, bueno, la inteligencia se medía con técnicas de lo que se llama el cociente intelectual. Son una serie de preguntas y de problemas que se plantean a la persona y de allí se saca pues una escala matemática, ¿no? Y entonces se llamaba que la persona, mientras más alto tuviera los resultados en esas pruebas, se consideraba más inteligente. Y podía ser una inteligencia promedio, una inteligencia superior o una inteligencia inferior. Sin embargo, cuando Gardner empieza a indagar sobre esto, se da cuenta de que la diferencia entre inteligencia y talento se escapa de las manos. Como que no hay mucha diferencia cuando vamos a ponerlo en chiquitico, ¿no? ¿Qué diferencia es eso que llamamos inteligencia de talento? Y la gente hablaba de talento, por ejemplo, de talento para el deporte, de talento para las relaciones humanas, de talento para la política, de talento para las matemáticas. Entonces dijo, bueno, ¿no será que pasa lo mismo con nuestra inteligencia? Y efectivamente eso dio origen a lo que se llaman las inteligencias múltiples, que es un concepto que quedó arraigado en la sociedad y que se maneja en la actualidad. Entonces nosotros podemos decir, hay personas que tienen la inteligencia más hacia lo deportivo, ¿verdad? Un buen jugador de deporte, etcétera, etcétera, aunque pudiera no tener mucho talento para las matemáticas, por ejemplo. O otro lo puede tener para la memoria, o para algo que está muy de moda, que es la inteligencia emocional, que tiene que ver con la utilización de ese talento, de esa capacidad, para favorecer las relaciones humanas, por ejemplo, para resolver las respuestas emocionales que uno puede tener ante distintas circunstancias. Eso ha hecho que por lo tanto, veamos la inteligencia humana como algo complejo, como algo que tiene muchas expresiones diferentes, y que esa orientación hacia uno u otro tipo de talento hace entonces que la persona pueda tener más éxito o menos éxito en la actividad a la que se dedica, ¿no? Por ejemplo, un piloto de avión que maneja muy bien las ideas matemáticas, pero tiene una estabilidad emocional, es una persona que tiene mucho riesgo cuando está piloteando un avión, porque ahí hay que conservar, ¿verdad? Hay que tener dominio emocional. Entonces la inteligencia emocional es un aspecto importante en eso. Hoy en día, precisamente la evaluación que hacemos de las personas tiene que ver con ese tipo de características. Hacia dónde tienes una inclinación para que vaya a tono con tu vida cotidiana y vaya a tono con la profesión que eliges o con el oficio que eliges. Eso lo hace muy importante. Tengo una inquietud, doctor. Todos nacemos con las mismas aptitudes. ¿La inteligencia se desarrolla de acuerdo a la preparación que uno tenga o viene en los genes, uno ya nace inteligente? Ese es el otro factor importante. Qué bueno esa pregunta. Fíjate que antes consideramos que lo genético era una cosa y lo adquirido era otra cosa diferente. Hoy en día entendemos el factor genético de una manera diferente. Es un factor que se va modificando en la medida en que nosotros nos vamos entrenando. Hoy en día ya sabemos que el talento, por ejemplo, es algo que nosotros podemos cultivar y que está muy relacionado con el manejo de las experiencias que vinculan con lo que decíamos el tipo de inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia emocional es algo que uno va desarrollando en la medida en que va siendo entrenado a tener cada vez un dominio mayor de las emociones y de contextualizar las emociones en las situaciones que está viviendo. Una inteligencia matemática, por ejemplo, también puede crecer en la medida en que uno trabaja con ecuaciones, juega con los números. Es decir, hoy en día sabemos que la inteligencia es algo que podemos desarrollar en la medida que vamos creciendo y en la medida en que nos vamos poniendo en contacto con aquellas cosas que terminan siendo retos. Indudablemente, es como, por ejemplo, hay personas que tienen tendencia a ser delgados o a ser gorditos, ¿no? Entonces, pero dependiendo de cómo se alimentan, de cómo, cuál es el régimen que tienen, van a ser delgados en su adultez o van a ser gordos. Lo mismo pasa con la inteligencia. Nacemos con un potencial, indudablemente. Por ejemplo, Albert Einstein indudablemente tenía una capacidad de nacimiento mayor que cualquiera de nosotros. Eso no hay la menor duda. Pero si él no hubiese estudiado, si él no hubiese pasado por una academia donde efectivamente se puso a estudiar matemáticas fundamentalmente, no hubiera llegado a los desarrollos que llegó. Es decir, no hubiera explotado esa capacidad ni la hubiera elevado con el tiempo. Por eso también podemos comparar hoy en día la inteligencia con la musculatura. Una persona que no hace ejercicio va a tener poco desarrollo muscular. Una persona que hace mucho ejercicio va a tener un gran desarrollo muscular. Ahora, siempre habrá algunos que tengan mayor desarrollo que otros. O sea, ahí es donde está el límite de lo genético. Pero no es tan abrupto como creíamos, que la persona, nació así y así se queda. Fíjate que uno de los ejemplos más interesantes es el caso de las personas que tienen síndrome de Down. El síndrome de Down, hasta los años 70, cuando una persona se veía que tenía los rasgos propios del síndrome de Down o se determinaba genéticamente, que tiene una alteración genética importante, que viene en el código genético, se decía, esa persona no va a desarrollar la inteligencia. Hoy en día tenemos ya miles de graduados universitarios con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque cambió el criterio, cambió la manera de relacionarnos con ellos. Entonces, en lugar de decir, él no puede estudiar y no lo enviábamos a la escuela, es que él es un poco retardado, entonces no podemos decirle ciertas cosas o estimularlo de cierta manera. En la medida que eso se ha corregido, estas personas han alcanzado niveles de inteligencia normales, niveles de inteligencia incluso hasta destacados, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, ya tenemos montones de profesionales, incluso ahora, hasta recientemente, hay modelos con síndrome de Down. Es decir, van cambiando nuestros criterios, van cambiando nuestra actitud ante la inteligencia. Doctor, ¿hay la posibilidad de, con ciertos parámetros, poder medir la inteligencia de las personas? Sí, la inteligencia de las personas se mide por la capacidad resolutiva frente a ciertos problemas que se le plantean. El método tradicional de medir la inteligencia, sobre todo lo que podemos llamar la inteligencia racional, es una serie de test que generalmente realizan los psicólogos, como el test de Binet, el test de Wise, que tiene una escala cuantitativa, donde se le asigna un número, ¿no? Por ejemplo, el número que se encontró promedio, se le dio el valor de 100, ¿no? Para tenerlo como referencia. Entonces, aquellos que salen por debajo de 100, se dice, tienen cierto retardo o son menos que los normales. Y los que están sobre 120, entonces, son considerados personas suprainteligentes, dependiendo de cuánto sacan esos test. Ahora, ¿cuál es la cosa interesante? Que en la medida que la gente se ejercita, se prepara, esos test también suben de nivel. A propósito de lo que usted dice, se ejercitan diariamente, pero también hay la posibilidad de que la alimentación influya en el desarrollo de la inteligencia por un lado y también por otro lado. Hay la posibilidad de que estudiar en determinados establecimientos de gran categoría puede dar la posibilidad para que desarrolle mejor esa inteligencia. Para que desarrolle, sí. Los dos factores son importantes. Uno, la alimentación. Hay alimentos que favorecen la inteligencia, que favorecen el desarrollo del talento. En primer lugar están lo que llamamos superalimentos, que hemos comentado algunas veces, ¿no? Superalimentos tipo espirulina, tipo maca, y por ese orden de ideas, que contribuyen significativamente a que la persona esté más despierta. Otro elemento, por ejemplo, importante es la lectura, la amplificación del vocabulario. ¿Por qué? Porque el vocabulario, al uno expandirlo, te permite utilizar razonamientos diferentes. Y el otro elemento es el conectar. Las conexiones que uno establece entre distintos factores, en la medida que uno conecta más factores unos con otros, también las posibilidades de ir resolviendo todo ese tipo de problemas que se presentan en los test aumenta. Hace pocos días leía en un documento que se publicaba en BBC Mundo y hablaba de la utilización de los nootrópicos, que son sustancias alucinógenas de pronto o drogas permitidas que los grandes personajes, personalidades de Silicon Valley, por ejemplo, utilizaban para tener despierta su mente, para poder progresar diariamente o para poder hacer más cosas de las previstas, doctor. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con todas estas sustancias? Que hay que manejarlas con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas sustancias lo que hacen es que exprimen el cerebro, para decirlo de una manera facilitar el entendimiento. Le sacan el jugo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú exprimes, por ejemplo, una naranja? Que deformas la naranja. Con ese exprimir, las neuronas sufren. Entonces, en el momento a la persona se le puede disparar el talento. Pero como lo ha hecho de una manera muy forzada con estas sustancias, estas sustancias que son psicotrópicas, ellos lo que hacen es que después tienen, le pasa la factura. Le pasa la factura. ¿Por qué? Porque hiciste un exprimido realmente, ¿no? Por eso es preferible manejarlo con la idea, por ejemplo, de los superalimentos, que no hacen un exprimido, sino que hacen una potenciación de la función celular. Y eso es lo interesante, ¿no? Eso en cuanto a las drogas permitidas, que son las nootrópicas, según leía. Pero, ¿y quienes no tenían acceso, me refiero a ex cantantes, a ex guitarristas o a ex creadores, pintores que han dejado huella a través de los tiempos, que utilizaban algún tipo de droga para poder pensar más rápido, para poder pensar mejor o... Exacto, y lo hacían, por ejemplo, escritores. Incluso fíjate que también allí hay un fenómeno interesante, porque se crea una... como una especie de balance entre la costumbre de tú utilizar cierto sistema y la estimulación que puede hacerle a ese cerebro en particular. Por ejemplo, en la tradición de los grandes escritores, fumar era una forma en que se estimulaban. Entonces, en los años 40, en los años 50, tú veías que virtualmente cualquier escritor tenía al lado el cigarrillo. Tenía el licor también, por ejemplo, utilizaba el whisky, utilizaba el vino como una forma de estimular esas funciones, ¿no? Incluso después vino la moda de drogas más pesadas como tipo marihuana, tipo cocaína, tipo ese tipo de cosas que también se utilizaban y lo utilizaban, por ejemplo, pintores, lo utilizaban artistas para modificar un poco su percepción y eso le permitía ponerse creativos. Sin embargo, ¿cuál fue la resultante? Que se vio los efectos secundarios, los efectos negativos de toda esta sustancia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Ahora, doctor, ¿se puede decir que la inteligencia o las neuronas tienen una especie de proceso de vida? Hay personas lúcidas a los 80 o 90 años, pero hay personas que a partir de los 70 o 75 años comienzan a perder la memoria, ya sea por una enfermedad llamada el Alzheimer o algo por el estilo, o simplemente van perdiendo la memoria, doctor. Sí, sí, hay lo que se llama la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es que nosotros, aquello que ejercitamos, creamos cada vez redes más especializadas en eso. Y si lo practicamos con flexibilidad, es que nos vamos haciendo más creativos. Ahí juega un papel muy importante una sustancia que se llama la mielina, ¿no? Que es la que envuelve a los nervios y permite que su transmisión sea más rápida y más interconectada. Por ejemplo, se utiliza mucho para aumentar cualquier tipo de talento hoy en día el consumo de ácidos grasos no saturados, de grasas, por ejemplo, de grasas vegetales, que podemos encontrar, por ejemplo, en el aguacate, en las nueces, en la almendra, en ese tipo de cosas que favorecen esa multiplicación de las neuronas y, por lo tanto, si nosotros tenemos una práctica de talento, eso favorece el talento. Ahora, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, dependiendo también de los tipos de enfermedades que pueda tener vinculados incluso a la alimentación, hoy en día hay una altísima sospecha de que el Alzheimer, por ejemplo, que es una de las cosas que es antiplasticidad cerebral, porque va reduciendo las posibilidades, va bajando la mielina, va entorpeciendo la transmisión neurológica, y está muy vinculada, por ejemplo, al consumo de lácteos, al consumo de grasas saturadas, al consumo de azúcar. Fíjate que incluso hay un movimiento médico que llama en la actualidad al Alzheimer la diabetes cerebral, o al Alzheimer, ¿no? Porque está vinculado con esos niveles alterados de azúcar, que en primer lugar un azúcar que no es la glucosa natural y en segundo lugar con niveles donde el páncreas no está produciendo la suficiente insulina para ser absorbida la glucosa natural. Entonces eso crea esa serie de problemas. Entonces la persona, en lugar de mejorar su talento, lo va perdiendo. Fíjate que los grandes investigadores, los grandes pensadores o los grandes escritores que no tienen estas alteraciones son cada vez mejores. Y cuando llegan a tener 80, 90 años, que si llegan a esa edad, son personas que te asocian rápidamente cosas, que hacen nuevos descubrimientos, que escriben obras mucho más contundentes y mucho más completas que las que hicieron en toda su vida. De tal manera que el talento no se pierde, el talento se fortalece con la edad si está adecuadamente guiado. Doctor, ya vamos finalizando. ¿Qué recomendaciones en términos generales podría dar usted para tener una buena inteligencia? Sí, en primer lugar, cuidarnos, como hemos dicho, con una buena alimentación. En segundo lugar, ejercitarnos, ejercitar el talento, ejercitar las conexiones. Por ejemplo, yo en los entrenamientos que damos entrenamientos de talento en un taller que llamamos Todos Somos Genios, ¿no? Porque realmente la persona llega a desarrollar muchas competencias en ese sentido, donde empezamos a hacer preguntas que aparentemente son absurdas. Por ejemplo, le decimos a la persona, ¿qué relación hay entre el aguacate que te comiste ayer y el que hoy veas con más claridad tus relaciones, por ejemplo, de pareja? Entonces la persona tiene que hacer un esfuerzo en conectar, en cuál es la secuencia de conexiones entre lo que está ocurriendo dentro de él, con lo que está ocurriendo afuera, con lo que está ocurriendo en relación con los alimentos, con lo que está ocurriendo en relación con los ejercicios que lleva a cabo, con la relación con el comportamiento de las otras personas, en este caso su pareja, y así vamos creando conexiones, ¿eh? Conexiones que fortalecen también las conexiones intracerebrales, las conexiones entre las neuronas, y esa plasticidad comienza a convertirse en un hábito y la gente se hace cada vez más creativa. Queremos agradecer la presencia del doctor Luis Arocha, él es director de ILACOD. Nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida.